canchero vegetariano también. Y es una comida muy nutritiva, tiene muchas proteínas, muchos vegetales. Luego se toma un caldo, que es el resultado de todo eso. Y lo que sí, lleva un tiempo de cocción, hay que irlo preparando, no es una comida instantánea. Cada ingrediente tiene su tiempo de cocción, entonces no puede entrar, digamos, la papa primero y después le tirás el osobuco. A las 10, puchero, los lunes, a las 10 de la mañana, ponemos el mercado en la fogona. Y en el fondo de la olla, va nadando, va nadando, va nadando, como abriéndose camino y dejándose comer. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y el otro que no me la da. A la lechuza enjaulada, déjala. Buen día, vecina. Buen día, vecino. Buen día, Gerardo, en la operación. Gracias que nos pasaron la posta. Y estamos con Luis y con Nora, que siempre nos acompaña. Ustedes no saben lo bonita que está esta radio hoy. En la mesa tenemos, les cuento, caramelos, budines, flores, plantas. Afuera hay fogón, de verdad, con esta lluvia hermosa. Compañeros reunidos y compañeras alrededor del fogón por estos 8 años de esta actividad tan bonita. ¿Cómo estás, Nora? Yo muy bien, re contenta de estar y de festejar. Yo me anoto en todos los festejos, aún hasta los de los goles en contra. Porque si te das cuenta cómo te hicieron el gol, es probable que no te vuelva a pasar porque ya aprendiste. Entonces yo también celebro los goles en contra. Buen día, Luis, ¿cómo te va? Luis es nuestro compañero del mercado. Y hoy tuvimos problemas de vehículo y el Luis nos fue a buscar a Golondrinas allá arriba y después hasta Puelo y nos trajo. Un placer, Carlos. Norita, querida, buen día para vos también. Gracias. Para los chicos de Fogón, agradecer el espacio que nos permiten, que nos dan, para que podamos compartir todo el trabajo que venimos realizando les compañeros a través de nuestro querido mercado en Golondrinas. Así que muchas gracias. Y el mercado a las 11 ya abrió y va a estar hasta las 2 de la tarde. Así que aprovechen. Está muy lindo el mercado, siempre lo decimos. Está muy bien cuidado todo, toda la exhibición. Está limpio. Me refiero a que está cuidado todos los aspectos externos e internos. Visítenlo, les va a agradar. Son cosas hechas por los vecinos. Todos productos honestos, alimentos, objetos de arte. Hay tejido, hay... Bueno, lo que se le ocurra está en el mercado. Así que cuando quieran pasar, allí estamos. Perfecto. Y bueno, celebramos. Celebramos 8 años y de la Fogón y nosotros acabamos de cumplir un año hace poquito. Y bueno, estas cosas nuevas, estas cosas lindas, la verdad que es todo vecinal. Estas ondas comunitarias, estas ondas de apoyarnos unos a otros, la verdad que es hermoso. Qué bonito, qué cosa grata que haya gente sosteniendo estos espacios de radio y otra gente sosteniendo otros espacios de comercialización y de vínculos, como es el mercado. Así que creo que es para festejar. En estas zonas del país, en estos lugares, se dan estas cosas, de poder reunirse, mirarse a los ojos y decir qué ganas de hacer algo junto y qué se nos ocurre, y se nos ocurre tal o cual cosa, y allí vamos. Así es. Yo estaba pensando que en la radio celebramos hoy. Celebramos la palabra cada vez que nos sentamos delante de un micrófono. Celebramos la música que elegimos. Celebramos los silencios, la imaginación, los sueños, los proyectos, los trabajos cooperativos, a les compañeres. Estas son mis palabras. Pero Galeano, que siempre está presente en mi vida, dice: porque todos, todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. Nosotros celebramos la radio, celebramos la palabra, celebramos el sentimiento de poder comunicarnos, de hablarle a alguien que no conocemos, pero le hablamos con el corazón, con un proyecto entre todos, como es el mercado. Y entonces es para celebrar y para seguir unidos, seguir trabajando y seguir soñando. Se encuentra un negro, África vivirá. Participa, comunícate con la radio 2944-917288 o a radiofogón@hotmail.com. Seguinos por Facebook en Américo Fogón o por el blog radiofogón.blogspot.com. Y en la Fogón de fiesta, flores, plantas, budines, caramelos. Qué bonita esta radio, qué bonito. Qué bonito los 8 años. Nosotros conocemos hace poquito esta radio que nos abrió las puertas. Pero lo que vemos y sentimos con la gente es una calidez muy grande, un entusiasmo y las puertas siempre abiertas. Estamos en esta caravana radial de Radio Fogón que cumple sus 8 años. A partir de las 10 arrancamos celebrando la palabra. Y esto de celebrar también nos lleva a un tema que en el mercado estamos realizando ahora, que es un sorteo. Más que sortear, queremos, como siempre, brindar todo lo que el mercado tiene. Y organizamos un sorteo, pero esta vez no es para los que van a comprar directamente allí, sino que nos extendemos hacia Invitamos. Claro, hacia las nuevas tecnologías. Así es. Vamos a hacer este sorteo si quienes nos están escuchando y se enteran y lo replican, pueden ingresar por Instagram, ¿sí? A la página del mercado, que es arroba Mercado Rural Las Golondrinas. Y bueno, se inscriben, difunden y participan, y así participan de un sorteo que tiene 3 premios. Sí, en total son 50 productos que los integrantes del mercado han puesto. Son 3 premios, el primero de 15 productos, de 30, el segundo de 15 y el tercer premio de 5. Pero lo que nos gustó hacerlo es a través de esta tecnología nueva que es Internet. Nueva para mí. Es el gran sorteo Día del Padre. Bueno, en estas canastas va a haber alimentos, bebidas, objetos con arte, cosmética natural, libros, plantas, panes y frutas. Hay de todo lo que producimos en el mercado, cosas todo rico, sano y bien hecho. Hay que entrar en la página de Instagram, hay que dar el me gusta y etiquetar 3 personas más, y con eso ya directamente participás en el sorteo. El sorteo se hace el viernes 18 a las 17 horas en el mercado. Lo vamos a filmar, por supuesto, lo subimos a Instagram, así ven todos lo que allí pasó. Es un buen motivo para acercarnos y acercar a más amigos y personas que estén interesadas en conocer qué es lo que se produce en la zona, ¿no? Exacto. Lo llamativo es que cada vez que alguien dice podríamos hacer un sorteo, una rifa, bueno, son avalanchas de productos. Todos quieren poner su lo que producen, ya sea un objeto como arte, una cucharita para la hierba o una crema para la cara. Así bien, que nos gusta mucho hacerlo. Lo que tienen que hacer solamente es entrar en Instagram, arroba Mercado Rural Las Golondrinas, dar el me gusta y etiquetar 3. Bien, ahí estaremos. Continuamos entonces, esta vez con nuestro compañero Luis, que él nos puede contar algo que todavía no hemos charlado, que es, ¿cómo es la historia de este mercado? Porque antes de ser Mercado Rural Las Golondrinas fue el Zoom de Golondrinas, donde había actividades culturales de todo tipo. Se utilizaba para bautismos, casamientos, cumpleaños. Pero antes de eso, nosotros los nuevitos no conocemos la historia. Y Luis sí. Así que nos encantaría que nos cuentes cómo es que llegó este Zoom a ser lo que es hoy, ¿no? El mercado, en lo edilicio, en lo vecinal. ¿Cómo se logró que hoy tengamos ese espacio allí? Esto surge como inquietud de algunos vecinos que por allá por febrero del año pasado empezaron a reunirse, esto teniendo en cuenta la fecha antes de la cuarentena, antes de la venida de la pandemia a nuestra zona. Y existía la inquietud del vínculo entre vecinos a través de un espacio para mercadear, como decimos ahora en el grupo de mercado. Y bueno, en ese momento el municipio hizo el ofrecimiento del espacio, y lo que pasó después vino acelerado por la cuarentena. Una aceleración que fue motivada por la imposibilidad de circular y de cruzar a través de la vía habitual, la ruta 40 hacia el lado de Bolsón, y eso empezó a condicionar a un montón de compañeros que habitualmente llevaban sus mercancías a diferentes ferias de la zona, entre ellas la de Bolsón. Y bueno, eso hizo que se empezara a generar un ámbito de encuentro, un lugar de posibilidades para hacerle frente a la crisis que se avecinaba. Y bueno, un grupo de compañeras que fueron las que organizaron y las que pusieron el cuerpo en primera instancia, las que motivaron a que el resto nos fuéramos sumando de a poquito. Eso es un poco el raconto del inicio del mercado. Y Luis, dijiste ahí un lugar de encuentros y de posibilidades, porque nos enterábamos ahí, nosotros los nuevos, de que claro, había gente que integraba el mercado y hacía muchos, muchos años, me refiero a alrededor de 30 años, que vivían en Golondrinas, pero que nunca habían tenido esta actividad vecinal o sociocomercial, como se quiera llamar. Eso fue un ingrediente importante también, ¿no? Sí, ese era el motivo por el cual se intentaba iniciarlo antes de la pandemia, generar un lugar de encuentro. Y bueno, la cuestión comercial fue la que ayudó a que ese lugar de encuentro se generara. Ahí sí. Empezamos a confluir diferentes productores ante la imposibilidad de comercializar y de llevar nuestras mercancías hacia los lugares habituales, y tener ese punto de referencia para poder comercializar y para poder empezar a vincularnos fundamentalmente, sí, entre vecinos. Sí, y también en la época de pandemia y sobre todo en el incendio, vimos que el mercado ya es un punto de referencia para la actividad vecinal. O sea, nos llegaban camiones buscando camiones con mercaderías para donar, buscando organizaciones que las pudieran recibir. Bueno, y el mercado empezó a ser uno de esos lugares donde recibíamos donaciones, y se lo utiliza ya como referencia para otro tipo de encuentros, ¿no? Una de las virtudes que ha tenido precisamente el grupo de productores ha sido el de la organización, prácticamente espontánea, porque todo va confluyendo sobre la marcha, van apareciendo ideas que se van concretando a través de acciones muy rápidas, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de apenas un año, en el transcurso de un año, y donde, bueno, hay muchos proyectos a llevar adelante, entre esos sistematizar el modo de administración de venta, para poder darle mayor agilidad a la cuestión comercial y así facilitar ingresar más productos. Sí, y un aspecto, yo me sumé al mercado cuando ya tenía 3 o 4 meses. Un aspecto importante fue que esto es asociativo, libre, soberano y horizontal. O sea que todas las decisiones y todo lo que se encaminaba era a través de asamblea. Y muchos teníamos muy poca experiencia de asamblea, de juntarnos 20, 30 personas. Gastamos muchísimo tiempo en entrar todos a entender cómo es el resultado y el funcionamiento de una asamblea. La verdad que esa experiencia de meses fue muy rica, y en plena pandemia, por supuesto, tomando las medidas de precaución, de distancia y demás. Esa experiencia de hacer solidario realmente fue hermosa, sigue siendo hermosa, y es a lo que muchos nos encanta, es decir, poder hacer con el otro algo en común. Pero no es fácil. Nuestra historia, nuestra manera, nuestra educación o nuestros aprendizajes venían por el libre pensar, por el hacer solo, y aquí resulta que eso ya no servía. Teníamos que acceder a un espacio horizontal de decisiones. También hemos desmitificado algunas definiciones que tienen que ver con términos que a veces nos asustan. A mi consideración, la organización de ese lugar ha sido uno de los hechos políticos más trascendentes que hemos tenido en la localidad. Recién cuando vos hacías referencia a que se ha buscado a la organización del mercado para poder canalizar lo que han sido las donaciones en el momento de mayor zozobra y la contingencia del incendio, para nosotros esto fue un reconocimiento, que pusieran en nuestras manos la posibilidad de salir a repartir cosas que la gente ponía a disposición de los afectados. Y esto fue el mérito de un trabajo de prácticamente todo este año que hemos estado hablando. Y bueno, nosotros hemos podido hacer una organización, no de tinte político, pero sí ha sido un hecho político poder organizarnos y haber estado al servicio de la comunidad en este momento. Claro, no político partidario, sino político como acción política. Como acción tan político como que en su momento, en los primeros días, no había agua potable y una compañera trajo un tanque de no sé cuántos miles de litros, trajimos agua potable y la gente tenía. Tan político como que no había conexión de internet, nosotros pusimos wifi. Es decir, esas acciones de vecinos, de buscar el bien común, lo que el otro necesita, tan político como que nos traían los fardos de pastos y se distribuían entre los vecinos que lo necesitaban. Es decir, esas acciones de intervenir sobre el bienestar de la comunidad me parece que son muy bonitas. Y el mercado la sigue haciendo como esta radio, que tan contento estamos y que cumple 8 años. Y bueno, seguimos en esta maratón. Gracias. Seguimos en esta maratón. Recién nos pasaba la posta Sandra de Manija de Radio. Los próximos, les próximes, son la gente de la escuela Suena en la Radio, que van a venir ahora tipo 12:15 más o menos, y para seguir compartiendo y rememorando aquellas primeras transmisiones, acá Sandra nos dejó lo que sonaba en la fiesta de inauguración, que hubo música, y tenemos acá para escuchar qué sonaba en la radio en aquellos primeros pasitos. Yeah. Gracias, Sandra, por conservar y compartir esa primera transmisión. Qué bonito. Qué vital. Alegría. Qué vital. Muy vital. Sí. Y bueno, estábamos en esto de que Golondrinas es un paraje hermoso, pero que en algunos aspectos el Bolsón absorbía todo, casi la vida social también. Y el mercado entró a cambiar un poco eso, porque lo necesitábamos. Y el mercado, antes de ser mercado, fue el Zoom de Golondrinas. Y hasta ahí llega la historia, parece. Pero no, tenemos por suerte a Luis acá, que conoce, porque fue partícipe, de cómo es que Golondrinas tuvo el Zoom. ¿Cómo nace o cómo llega a tenerse un Zoom en Golondrinas? Bueno, en una de las cuestiones que deberíamos rememorar es que el paraje tiene una asociación vecinal que en este momento no está funcionando, que tiene una personería jurídica y que fue floreciente durante mucho tiempo. Por allá entre el 2000 y el 2008 funcionó a pleno, y a través de la organización vecinal se pudieron hacer muchas gestiones, instalaciones de redes de agua, instalaciones de gas que llegaron hasta la zona alta donde vivís vos, Carlos. Callejón de la Antena, arriba. Callejón de la Antena. Y que en ese momento se buscaba la posibilidad de que la asociación vecinal tuviera una sede. Bueno, por allá por el 2006, si mal no recuerdo, se construyó no un lugar para la asociación vecinal, pero sí para que lo administraran los vecinos, que fue el Zoom de Golondrinas. Ese espacio que habitualmente se utilizaba para fiestas infantiles, para eventos sociales, casamientos, reuniones, pero que hasta la venida del mercado no había tenido la dinámica del uso del espacio que le generó el mercado. Sí, cuando nosotros llegábamos veíamos los afiches de clases de guitarra, clases de yoga y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no casi todos decían, sí, lo tenían desdibujado ese lugar, ¿no? Sí, una de las cuestiones que a nosotros no nos ha tocado discutir y que han estado siempre en el foco de las reuniones, de las conversaciones que hemos tenido, es el de ocupar un espacio que le correspondía prácticamente al resto de la comunidad. Cómo nosotros ocupar de los profes de guitarra, la gente que hacía yoga, nosotros lo usurpábamos, por poner ese término. Y la realidad es que la organización del mercado le hizo frente a una situación social generada por la cuarentena, donde la organización de ese espacio puso a disposición de la economía de muchos productores, ante la imposibilidad de poder generar recursos para sus familias, ese espacio funcionando y seguir produciendo. Bueno, ahí yo recuerdo una conjunción muy buena entre el municipio en su decisión política y el pedido del mercado de que ese espacio en la administración por 5 ciclos productivos, no años, sino ciclos productivos. ¿Qué se buscaba con eso? Bueno, teniendo ese lugar ya garantizado por 5 años, le ofrecemos a los productores y artistas de que eso va a estar ahí y va a funcionar. Eso hace que, si vos querés aumentar tu producción, el mercado es un buen lugar para comercializar. Sí, la escala de nivel de productores que tenemos dentro del grupo es diversa. Estamos los que hemos podido registrar nuestros productos, están los que recién se inician, están los que se han convertido. Tenemos compañeros que de repente de incursionar la cuestión artística en este momento están elaborando pan, porque exacto, la situación así lo ha merecido, para poder generar recursos y para poder seguir subsistiendo ante la económica que se ha generado, empezaron a producir pan. Entonces, bueno, eso lo que ha hecho es disparar una serie de posibilidades y necesidades, como prácticas para poder capacitar, empezar sí. a incursionar en lo que tiene que ver IVA alimentaria, el diseño sí, de etiquetas. La sanidad del lugar, o sea que no estamos poniendo las cosas al lado de cualquier otra cosa, o sea, tiene una reglamentación sanitaria para la exhibición. Se controlan las fechas de vencimiento, que el etiquetado sea correcto, o sea, queremos hacer, estamos haciendo las cosas bien en esos aspectos. Mi caso personal es, yo tengo mis gallinitas y sobran huevos, sobran. Y bueno, los llevo al mercado y todos contentos porque mis gallinas están muy bien alimentadas. Yo les hablo, qué pastito, qué maicito. Les pone música. Por supuesto. Y tengo frutillas y frambuesas y bueno, hago dulces y hago jugos y el excedente lo llevo al mercado. Y allá me encuentro con otro que hace algo parecido. Ese encuentro es el que más nos gusta. Como encontrarnos con esta radio, por suerte, gracias Gerardo. No les contamos nunca cómo hicimos el programa Cero con Gerardo. Tiene una técnica muy especial para iniciar a gente en radio. Les cuento. Dicen, no, vengan a la radio, vengan, no se hagan problema. Y nosotros todos temerosos. Estaba Marian y Andrea. Claro, para nosotros hacer un programa de radio implicaba una programación por bloques. No, vengan, Gerardo, con su sonrisa tan agradable. Bueno, vinimos a la radio, nos hizo pasar al estudio, conocimos este lugar maravilloso, tan cálido. Dice, tomen asiento, pónganse los auriculares, qué sé yo, y cómo se escucha todo. Y bueno, de golpe nos dice, están al aire. Bueno, pero tenés que contar también que tiene un aparatito para detectar mudos, porque no es que sienta al primero que se cruza, detecta a los charlatanes y los sienta acá. Eso decilo bueno, también. Esta radio es maravillosa, estamos re contentos que cumpla 8 años. Vamos a compartir otro tema musical de Mínimo Garay y sus tambores. Antes les cuento, acá nos manda saludos Naín, que dice feliz cumpleaños. Dice, tengo muy presente el programa Lápiz y Papel, un programa que salió durante la cuarentena. Lo amé y me quedé esperando más. Lo filosófico que hicieron un tutti frutti, humor, risas y reflexión. Gracias por acompañar y vamos a las 10 Puchero. Vamos, Naín. Gracias, Naín. Así que, bueno, pueden mandar mensajitos, saludos al 2944-917288, que es el teléfono de la radio, y que vamos a ir compartiendo a través de esta posta radial. Dijimos entonces... ¿Algún tema de Mínimo Garay? Dale. Los chicos de mi barrio. Siempre estoy pensando en que voy a volver. Y no con la frente marchita. Esa esquina me falta hoy aquí. ¿Qué es que vos te pasa, bebé? ¿Qué es que vos te pasa? Eres bella, mi cholita. Tierna, mi indiecita. Tu ternura me falta cada día. Veo tantas cosas en este mundo que quiero abrazarme a un amanecer y que la esperanza sea mi cuartel. ¿Qué sabe de este mundo este cowboy texano? Solo habla inglés, no conoce el cordobés. En que voy a volver a la esquina de mi barrio, donde viven mis amigos que están lejos del mar. Gordonando, Pollo Brondo, La Uga, El Cacho, El Ruli y El Jetón, Narí, El Loco Héctor, El Tano Gentile, Sergio Chimino Castaño y yo. Quiero decirle a los chicos de mi barrio que de toda miseria se puede salir. La humildad del hombre es su porvenir. Tanto quiero y tanto extraño a los chicos de mi barrio. Tanto quiero y tanto extraño a los chicos de mi barrio. Tanto quiero y tanto extraño a los chicos de mi barrio. Tanto quiero y tanto extraño. 1, 2 y 3, canta Ricky Martin. Muchas gracias, yo sé contar. Claro que sí, es fácil criticar estando aquí en París con una chichi. ¿Qué le voy a hacer? Soy así, un poco cabrón, súper criticón. Favaloro, bam bam, te hicieron tan mal, traicionaron tu corazón. Pobre argentino que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Desaparecidos, dictadura militar, democracia popular, derecha, izquierda, al centro y adentro, todo así siempre, así todo, así siempre igual. Tanto extraño a los chicos de mi barrio, tanto quiero y tanto extraño a los chicos de mi barrio, tanto quiero y tanto extraño a los chicos de mi barrio, tanto quiero y tanto extraño. Chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, cuartetazo de mi tierra. Negro grasa me gritaban por tocar cuarteto de mi tierra. Mezclé paso doble, cumbia tarantela, trajina de inmigrantes. Un pasito por aquí y otro más allá. Y Ranulfo te hizo bailar con la chichi los sábados a la noche. El pueblo unido jamás será vencido. No vaya a creer. Está fácil ser o no ser corrupto, me pregunto cada día. Y pensándolo bien, como dice el Muti, de toda miseria se puede salir. La humildad del hombre es su porvenir. De toda miseria se puede salir. La humildad del hombre es su porvenir. Es su porvenir. Tanto quiero y tanto extraño a los chicos de mi barrio. Tanto extraño a los chicos de mi, tanto extraño a los chicos de mi barra. Tanto quiero y tanto extraño a Petete y al Jody. Tanto quiero y tanto extraño a Petete y al Jody. Nosotros, nosotres, cultivamos la palabra. La palabra en una poesía, en una canción, en un mensaje de texto, en un mensaje telefónico. La poesía en la mirada, que muchas veces dice más que muchas palabras. Y alguien que sabía de elaborar magia con la poesía era don Raúl González Tuñón. Y ahora Carlos nos va a leer un bello poema de González Tuñón. Se llama La veleta y la antena, dedicada a nuestra querida radio. La veleta se mueve a impulso de los vientos, buscando en vano un quinto horizonte perdido. Guía a las golondrinas, al linchera, a los sueños que extraviaron el rumbo. Guía a los mochileros. La antena capta el gran rumor del mundo, y en su fino esqueleto cabe toda la historia. Guía a los guerrilleros. La fantasía es como una veleta y es como una antena la conciencia del hombre. Amo a las dos. Las dos en mi tejado vibran como una rosa. Eso decía don Raúl González Tuñón. Estamos sobrados de poetas populares. Estamos sobrados. A mí me pasa que cuando necesito decir algo, y yo soy charlatán y a veces me quedo callado y no sé qué decir, voy y busco en los poetas que ya muchísimos de nuestros sentires lo han pulido y lo han dejado como para servirse a gusto. Así es. Ahí estamos, celebrando la palabra, celebrando la radio, celebrando con nuestro querido compañero operador, con los compañeros, compañeras, compañeres de los programas que habitan en esta radio, y celebrando el estar juntos, estar unidos y tirando para el mismo lado. El hacer juntos, celebrar lo comunitario, que a veces se dibuja como simple, pero hacerlo comunitario y lo vecinal requiere un esfuerzo inicial, requiere un empujón adicional, no material, no físico. Es más entretenido, Carlito. Más entretenido, en compañía, más. Siempre. Solo no se puede nada. Con Luis, Andrea y Patricia estábamos en la comisión de jardinería en el verano. Y bueno, era un placer, sigue siendo un placer reunirnos a hacer canteros, a sembrar, a plantar, por supuesto, casi era el motivo obligado. La excusa para hacer un asadito al final de la tarde, allá en el Golondrinas, al atardecer, tomar algo y esas charlas larguísimas. Y agradecíamos que el mercado nos haya acercado, agradecíamos este esfuerzo que podíamos hacer sacándole tiempo a nuestras cosas para lo comunitario. Y nos preguntábamos qué pasa con el que no participa, el que no le interesa. No tenemos respuesta, pero sí tenemos respuesta de saber que nosotros nos beneficiamos en ese encuentro, en esa reunión. Bueno, pero no hay que tampoco tenerle miedo, porque todo lo que empieza en algún momento termina. Lo que hay que aprovechar es la oportunidad del compartir. Y del hacer, claro. Lo que nosotros hacíamos. Aprovechar la oportunidad, buscar siempre la excusa de poner una pala en la tierra para poder plantar alguna flor. Pero después venía la recompensa en el compartir un pedazo de pan o tomar un trago de vino con un compañero. Claro, porque dentro de la experiencia teníamos esto de que proyectábamos a largo plazo, a varios años, y se nos llenaba la cabeza de preguntas, ¿y cómo vamos a resolver esto? Y empezábamos las complejidades. Y Luis, con mucha razón, decía, hagamos lo que estamos haciendo, y el día de hoy, y esta charla, y esta reunión, es suficiente, y está bien, veamos mañana cómo surge el otro. Tengamos proyectos, pero que no nos apuren, que no nos traben este día lindo, esta reunión. Así que ese fue otro aprendizaje, que lo podés leer en un libro, en un poema, o te lo pueden contar. Ahora, ponerle el cuerpo a estas enseñanzas, la verdad que es una maravilla. Nos vamos, sigue otro programa. ¿Cómo se llama, Gerardo, el que sigue? ¿O no han llegado todavía? Sí, están ahí esperando. Miren, vamos a hacer algo así en vivo. Si se acercan a la ventana de la radio, que está abierta de par en par y todo, y le avisan y hacemos la posta en vivo, el traspaso en vivo a la gente de la escuela Suena en la Radio. Así... Hola. Hacemos un traspaso. Escuela, suena la radio. Mientras tanto, podemos escuchar el saludo de la gente que nos envía. Están de afuera charlando y ya vienen. Ahí vienen. Podemos compartir el saludo de ANRED, que es un medio comunitario popular nacional, que nos mandan este saludo en el día de hoy. Cumpas de Radio Fogón, desde el colectivo ANRED le mandamos un abrazo fuerte, 8 años de radio, aguantando, comunicando, así que haciendo comunicación alternativa, comunitaria, esquivando el fuego. Bueno, un abrazo fuerte y arriba la comunicación popular. A las 10, Puchero. Se preguntarán por qué a las 10 Puchero. Somos integrantes del Mercado Rural Las Golondrinas y, bueno, queremos contarles qué es el Mercado Rural. Está en el Zoom de Golondrinas, en el callejón de la Escuela 41 y Camino Viejo. Vamos a tener invitades que nos van a contar de cómo elaboran su producto. Rescatar un poco de historia también, porque hay antiguos pobladores. La idea es que tomar este espacio que nos da la Fogón para comunicarles todo lo que está pasando allí, invitarlos a participar. Y también en el arte y la cultura, que nos parece tan importante en este puchero, es un ingrediente fundamental. A las 10 Puchero, los lunes, ¿no?, a las 10 de la mañana, ponemos el mercado en la Fogón. Que no me la dan, y al pájaro de la benevolencia échalo a volar. La escuela, como va de la G, no es intelectual, sino del aprendizaje social, de la sociabilización de las niñas, de aprender de nuestros maestros y maestras y aprender de nuestros niños también. Qué lindo. Así que es una buena construcción. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Qué lindo escucharlos. Hola. Hola. ¿Cómo andan? Decime, ¿qué podemos hacer entre la escuela y el mercado? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué las... Algo podemos hacer, seguro, porque allá hay gente muy dispuesta a contar lo que hacen, ya sea en cosmética, en alimentos, en cómo se produce buenísimo. Un dulce, cómo se produce un postre, cómo se pintan telas. Así que estamos dispuestos allí para organizar algo. Me encantó esta posta. Va más allá de la posta propiamente dicha. Posta. Sí. Buenísimo. Sí, tomo todo esto que me decís. Hacer, sí, me encanta. Tomando todos los recaudos, claro, sanitarios y sí. Demás. ¿Viste por qué hay que darle siempre la pelota al número 10? ¿Viste? Y tenemos un flor de 10. Podemos organizar grupos para contarles cómo se hace eso, que lo conozcan. Buenísimo. En el mercado. Sí, sí, nos sí, encantaría. Sí. Genial, muchas gracias. Sí. Bueno, quedamos en contacto. Sí. Me encantó. Nuestro manager es Gerardo. Buenísimo, ahí está. Bien. Gracias. No, por favor. Bueno, abrazo grande. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Qué dulzura estos... estas personas hermosas del mercado. Muchas gracias. Me encanta ir al mercado, me encanta escuchar el programa de Radio del Mercado, así que muchísimas gracias. Y bueno, estamos acá en los 8 años de la radio, disfrutando de este momento, así que bueno, seguimos disfrutándolo. Por ahí está José también, que en breve minutitos se acerca para acá. Bueno, y con respecto a lo escolar propiamente dicho, recién contaban que tenían ganas los chicos, las personas del mercado de hacer una aposta de poder participar también a nivel educativo, como decían, y nosotros seguimos con esto, que todavía no sabemos si van a haber clases en la semana, si no, clases presenciales, por supuesto. Las clases virtuales se mantienen de manera firme. Esta semana se hizo muchísimo hincapié en lo que fueron los Meet, las videollamadas, distintos formatos que permiten el acercamiento a las casas, a los chicos, a las chicas, y a las propuestas educativas. Así que bueno, estamos todavía esperando este sábado lluvioso las novedades con respecto a si esta semana van a haber clases presenciales o no. Para nosotros, los que trabajamos en la escuela, y para las niñas es importante saber si esta semana se tienen que arrimar a la escuela o no. Pero bueno, no sabemos. Bien, estamos en esta posta radial, 15-491-7288 es el teléfono de la radio, y nos hacemos el traspaso. Entonces ahí se fue la gente del mercadito de Las Golondrinas, escuchamos un tema musical que trajeron que se llama La Vida No Es Joda, y queda La Escuela Suena en el Aire. En verdad no es joda, y ni lo pienses, tómalo con soda, tómate un vino,